Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Ya muchos pues están muy felices y contentos que termina esta semana laboral. Otros pues obviamente sienten a gusto porque tal vez no trabajan el día de hoy. Y pues los que toca trabajar, empezar apenas su semana laboral el día de hoy, pues también se puede sentir esa energía del viernes. Y para iniciar este bonito día, pues vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre a 8 millas por hora, una visibilidad de 5 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias con temperatura máxima de 54, mínimas de 19. Durante todo el día se espera que vaya a estar lloviendo. Para el día de mañana, sábado, hay una probabilidad del 90% que caigan precipitaciones con cielos parcialmente nublados y las temperaturas descienden a máximas de 29, mínimas de 12 grados. Para el día domingo, cielos despejados, temperaturas máximas de 25, mínimas de 15. Para el día lunes de la próxima semana, cielos despejados, máximas de 29, mínimas de 23. Para el próximo martes, máximas de 36, mínimas de 28, con cielos nublados, hay una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y para el día miércoles 21, cielos despejados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 34, mínimas de 17. Pues nos cambió el pronóstico, hoy se esperaban un poco de nevadas, si no me equivoco, el día de hoy o el día de mañana. Hoy nada más se esperan lluvias. Y pues eso es bueno. Y pues para el día de la Nochebuena, el día 24, todavía está pronosticado la nevada. Así que si sigue cambiando, pues les informaremos el próximo lunes a ver cómo continúa. Lo que sí les quiero informar es que la alerta meteorológica sigue, la misma que les dije el día de ayer. La tormenta invernal estamos pasando por ella. Y lo pueden sentir, me imagino, afuera se siente mucho viento, a pesar de que estamos en unas áreas a 8 millas por hora, hay lugares donde el viento, y sobre todo por la noche, ¿no? Estuvo como más de 20 millas por hora el viento, entonces tomen mucha precaución en algunas áreas al west y al suroeste, perdón, de estados de aquí de Utah. Van a haber vientos de 35 a 45 millas por hora, así que es muy fuerte. También van a llegarse a sentir en algunas partes por la tarde el viento que va a llegar a alcanzar hasta 60 millas por hora. Es muchísima viento que va a estar, así que por favor tomen muchísima precaución. Se espera que esta alerta meteorológica continúe hasta el día de mañana, como les había comentado, puede ser que llegue hasta la madrugada del día de mañana o por la mañana, así que pues ya saben, ¿no? Hay que tomar muchísima precaución. La acumulación de nieve hacia el lado de las montañas será alrededor de 12 a 24 pulgadas en las áreas locales y puede haber esa acumulación, así que hay que manejar con precaución. Si ustedes van a viajar, si tienen que trabajar hacia las montañas de Wasatch y sobre la I-80 norte y I-80 sur también, pues hay que tomar esas precauciones, váyanse con mucho cuidado y manejen con mucha precaución. Y bueno, recuerda que si tú estás de cumpleaños o quieres felicitar a alguien en especial, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Me aloca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto, quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay nada que prenda el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what at you my girl. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love.

8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión que el día de hoy se titula Una gotita de agua. Una gotita de agua. Había una vez una gotita que se sentía muy pequeña e insignificante. No sabía qué camino elegir, porque pensaba que donde estuviera nadie se daría cuenta que existía y no se verían las cosas que ella hacía. Dios, que todo lo ha hecho perfecto y que le da una misión especial a cada ser y cosa de su creación, le preguntó: ¿qué te pasa, hija mía? ¿Qué te causa tanto dolor? Perdóname, amigazo, que te lo diga, pero no le encuentro sentido a mi existir. Soy tan diminuta que yo sola nada puedo hacer ni construir. Siento que es vano mi trabajo. Da igual conmigo o sin mí. El Señor, mirándola con ternura, la mejor de sus sonrisas le regaló y sin pensarlo le dijo: nada es insignificante ni pequeño ante los ojos del Creador. Vale más lo que se construye con esfuerzo y sacrificio gota a gota que aquello que fácilmente se logró. Mira a tu alrededor. Hay muchas cosas que no serían lo mismo si faltara esa gotita que alguien aportó. El mar sería una gotita más pequeño si le robaran una gota de su inmensidad. Se revive un corazón con una gotita de amor. El desierto se convierte en oasis con una gotita de agua en su interior. Se alimentan las plantas cada amanecer con una gota que el rocío derrama. Una lágrima es una gota de dolor o de alegría. Expresa la emoción que dejó sin palabras al corazón. Un granito de arena da inicio a una nueva construcción. De granito en granito se puede levantar la más grande edificación. Con el más pequeño de los sueños, encuentra el ser para vivir una nueva razón. Una gota puede rebosar el vaso y hacerlo derramar. Una gotita de luz se convierte en una gran esperanza en medio de la oscuridad. Hay quienes se lamentan por esa gota de amor que nadie les dio. Existen los que piden tan poco, que necesitan así sea una gotita de comprensión para encontrar paz en su interior. Una gota de silencio hace más grande el vacío y la soledad. Una gota de indiferencia puede matar una relación. Una gota de traición puede destruir la confianza que el otro depositó. Una gotita de fe puede mover montañas y hacer los sueños realidad. Una gota significa mucho más de lo que puedes imaginar, a tal punto que una gota de sangre de mi Hijo Jesús llega a ser digno de la salvación que al mundo con su vida ofreció. ¿Entiendes ahora lo que te digo? Eres más importante de lo que te puedes imaginar. Tu pequeñez me permite demostrar mi grandeza. Gota a gota se puede hacer germinar una planta, calmar la sed de toda la humanidad. Con una gota de dulzura se puede acabar la amargura que le impide al alma ser feliz de verdad. Una gota de tiempo pido para que se eleve una oración. Una gota que des o quites modifica todo, ya sea para bien o sea para mal. Así que no digas que las cosas contigo o sin ti son igual. Después de escuchar las palabras que con amor le dijo el amigazo Dios, la gotita se fue pensando en todo lo que podría aportar si lograse entrar a cada corazón y convertirse en una gota de amor que los hombres y mujeres quieren al mundo regalar para poder construir la verdadera paz. Autor desconocido. Y recuerda, amigo o amiga, ¿alguna vez te ha pasado que te sientes como una gotita pequeña y solitaria, que siente que nada vale, ni sabe qué camino tomar? Recuerda esta pequeña historia y ten presente que en lo más pequeño y sencillo, la perfección de Dios ha de estar. Some comfort here.

8 de la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Estados Unidos tomará medidas contra Rusia por su injerencia en las elecciones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que su gobierno tomará medidas contra Rusia por los ataques informáticos ocurridos durante las elecciones a la Casa Blanca con el objetivo de interferir en sus resultados. Creo que no hay duda de que cuando cualquier gobierno extranjero trata de impactar la integridad de nuestras elecciones, nosotros tenemos que tomar medidas y lo vamos a hacer en el momento y el lugar que decidamos. Fue lo que aseguró el presidente Obama durante una entrevista con la emisora pública NPR. El presidente comentó además que algunas de esas medidas puede que sean explícitas y públicas, mientras que otras puede que no. En la entrevista, Obama también explicó que durante un encuentro reciente confrontó al presidente ruso Vladimir Putin por los ataques. Putin es muy consciente de lo que siento sobre esto porque le hablé directamente al respecto. Sobre el efecto que tuvieron los ataques en el resultado electoral, Obama dijo que no hay duda que contribuyeron a una atmósfera en la que el único foco durante semanas y meses fueron los correos de Hillary Clinton, la Fundación Clinton, rumores políticos en torno al Comité Nacional Demócrata. La Casa Blanca sugirió precisamente que Putin sabía y estuvo involucrado en la estrategia de los ataques informáticos para tratar de interferir en las elecciones presidenciales ganadas por Donald Trump. Obama también explicó que durante un encuentro reciente confrontó al presidente ruso Vladimir Putin por los ataques. Y en otra información, el alguacil Arpaio denuncia que acta de nacimiento de Obama es falsificada. El documento presentado por la Casa Blanca como el acta de nacimiento del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es falsificado y fue alterado, denunció el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio. Esta investigación nunca fue sobre el lugar donde nació el presidente Obama, sino sobre la veracidad del documento que se presentó como su acta de nacimiento por la Casa Blanca, fue lo que dijo Arpaio en una conferencia de prensa en Phoenix, Arizona. El alguacil retomó esta vieja polémica que inició en el 2011, cuando a petición de miembros locales del Tea Party, el ala más conservadora del Partido Republicano, se enfrascó en una investigación en torno a la veracidad del acta de nacimiento de Obama y por la que llegó a enviar voluntarios hasta Hawái. Apoyado con un video, el alguacil presentó 9 supuestas pruebas para intentar demostrar que el documento en cuestión es fraudulento y fue alterado. Con la ayuda de expertos estadounidenses y europeos, la oficina que dirige Arpaio analizó el acta de nacimiento de Obama y la comparó con una de las personas nacidas también en Hawái como el presidente e identificada como Joanna Anni. Mike Sulo, investigador del caso, explicó a los medios que el acta de nacimiento de esta persona fue utilizada para copiar y pegar algunos de los datos, firmas y sellos que se encuentran en el acta de nacimiento del presidente. Sus conclusiones están basadas en el análisis de ángulos de los sellos oficiales y de series colocados en ambos documentos. En Italia se llevaron a cabo varios análisis sobre el documento. Simplemente no se puede tener un documento con los mismos ángulos, mismos espacios. Es imposible, sobre todo si esto se hace a mano. Fue lo que explicó Zulo. Y la controversia política por los seguidores de Donald Trump piden el boicot de Rogue One, una historia de Star Wars. La heroína Jair Erso, como líder de una rebelión contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y sus seguidores. Para los fanáticos de la saga Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que esperan con impaciencia el estreno global de una nueva entrega, esta confusión entre su mundo de ficción y el actual contexto político puede sonar a sacrilegio o al menos a broma pesada. Que la polarización en Estados Unidos haya llegado hasta una de las sagas más populares de cine puede parecer absurdo, pero de alguna manera refleja la tensión que sigue a flor de piel tras las elecciones presidenciales del pasado 8 de noviembre, a la que el mundo del espectáculo no es inmune. Antes de continuar con la polémica, recordemos cuál es el argumento principal de Rogue One. Tranquilos, prometemos no hacer spoilers. Es la historia de una rebelión contra un gobierno totalitario o de cómo una guerrilla de combatientes se levanta contra las tropas uniformadas del imperio, los llamados Stormtroopers, y contra el brutal dictador al que sirven. La película presenta al imperio como un militarista estado policial en su estilo más brutal, que quiere suprimir a los disidentes con su nueva superarma, la Estrella de la Muerte, que el personaje principal, Jyn Erso, y su equipo intentan sabotear. Todos estos elementos, el imperio, los saboteadores, la Estrella de la Muerte, el Beat, Darth Vader, aparecerían en el filme original de la saga en el año 1977, y en ningún momento ningún directivo del estudio tuvo que asegurarle a la audiencia que la película no era política. Y bueno, pues esta pequeña tormenta fue iniciada por un tweet que fue ahora borrado, en el que tras la victoria electoral de Trump, el guionista calificó al imperio como una organización supremacista blanca. Su colega Gary Whitta, también guionista de la película, respondió, a la que se opone un grupo multicultural liderado por valientes mujeres. Además, en los días posteriores a las elecciones, ambos guionistas cambiaron sus fotos de perfil de Twitter y las sustituyeron por el logo de la Alianza Rebelde, con un imperdible de seguridad, un símbolo que refleja apoyo a las minorías. Y en otra información, indemnizan a expandillero de Chicago con 22 millones. Un jurado federal le adjudicó a un expandillero 22 millones de dólares después de que afirmó que dos policías de Chicago lo inculparon injustamente de un doble homicidio en el año de 1984. La decisión del jurado en el juicio civil fue anunciada el día de ayer, tras dos días y medio de deliberaciones. Nance Fields fue declarado culpable en el año de 1986 de asesinar a dos miembros de un grupo delictivo rival. Fields, ex integrante de la pandilla El Runk, fue puesto en libertad en el 2003 y absuelto en un nuevo juicio en el 2009. El juicio más reciente fue ordenado por un tribunal para rehacer el juicio civil de 2014, que le otorgó una indemnización de $80,000. Fells alegó que los agentes violaron sus derechos civiles al retener evidencia a los abogados defensores, lo cual hubiera podido alejar las sospechas de él como el homicida. Los fiscales municipales han sostenido que Fells es culpable de los asesinatos y niegan que se le haya ocultado evidencia. Y Y hay un país que está comprando la basura de otros. Una nación escandinava tiene un problema que otros países envidiarían. Se está quedando sin basura. Según el Centro de Sostenibilidad y Comercio de Duke University, los estadounidenses generan 220 millones de toneladas de desechos al año. Un 55% terminan en vertideros que generan emisiones de metano que afecta el cambio climático. Los vertideros generan gases que afectan el clima. Para fortuna del planeta existe Suecia y las grandiosas ideas de sus ciudadanos. Los suecos han construido 32 plantas para depositar basura y generar energía. Estos sitios le dan electricidad a 250 mil casas y calefacción a unas 810 mil. Sin embargo, los suecos son muy responsables con su reciclaje y está dejando de producir la basura necesaria para alimentar las plantas. Por esta razón, la nación escandinava está comprando basura al resto del planeta. En el 2014, los suecos compraron 800.000 toneladas. Las plantas, de todos modos, producen contaminación y monóxido de carbono, aunque está diseñadas para que sea mínimo. Si la humanidad dejara de producir basura, las plantas de Suecia serían reemplazadas por biocombustibles. Una noticia muy, muy trágica, ya que sigue el bullying contra un adolescente que, pues lamentablemente, se quitó la vida en Texas. Hace ya dos semanas que murió Brandy Bella, pero sus padres y su hermana todavía no pueden pasar el duelo con tranquilidad y el respeto que merecen. La joven de 18 años, residente en Texas, tomó la decisión de quitarse la vida tras incesantes burlas y ofensas por motivo de su peso. No pudo más. Durante años había soportado las risas y los insultos de sus compañeros de estudio de la escuela preuniversitaria de Texas City. Muchos de estos no reparaban en sus hermosos ojos azules, en su sonrisa sana, y pasaban sus días atacándola. Últimamente este acoso se había incrementado a través de las redes sociales, desde falsas cuentas de Facebook, parapetados tras el anonimato. Llegaron incluso a decirle: ¿por qué sigues aquí? Con una crueldad inexplicable. Lo alarmante es que hasta después de haberse disparado en medio del pecho, mientras del otro lado de la puerta de su habitación sus familiares le suplicaban que no lo hiciera, las cuentas de Brandy Bella en internet siguen recibiendo insultos y mofas. Después de la ceremonia de inhumación que tuvo lugar el pasado diciembre, como suele ocurrir en estos casos, sus amigos abrieron una página en redes sociales para rendirle homenaje a la joven fallecida, pero para tristeza de sus padres y de sus hermanas, todos constataron que los ataques no disminuían ni siquiera con Brandy bajo tierra. De ahí que Raúl Bella, el padre del joven, se haya cansado y proyecte arremeter contra esa inhumanidad, cueste lo que cueste. El continuo acoso denunciado por el señor Bella está siendo investigado, declaró el capitán George Standon de la policía de la ciudad de Texas. En la actualidad no tenemos sospechosos ni personas de interés identificadas. Uno de los comentaristas de la página del homenaje escribió: finalmente lo hiciste, y acompañó su insulto con una imagen de arma de fuego. Deberías haberlo hecho hace mucho tiempo. Con lo que prosiguió. En otra de las publicaciones aparecía una foto sonriente de la misma Brandy. El siguiente texto: esta es mi cara cuando te... Bueno, es una frase muy fuerte, y la verdad es que pues no sé qué estará pasando con estos adolescentes. ¿Cómo puede haber tanta crueldad en personas pues que se supone, ¿no?, que debe de tener compasión, sobre todo si alguien se quitó la vida por haber sido maltratada por redes sociales, por este bullying? Entonces no entiendo qué es lo que está pasando por estos jóvenes, por su cabeza, y seguir todavía con estas palabras y no dejar en paz a la familia. Esperemos pronta resignación por sus padres, por sus hermanos y por todos los amigos que la querían, y pues que haya amor en los corazones de estas personas que por el momento, por lo visto, no lo encuentran y no lo pueden demostrar. Y en otra información, Ana Guevara recibe mensajes agresivos en Twitter tras ser golpeada por 4 desconocidos. La senadora y exatleta olímpica Ana Guevara fue atacada por 4 hombres mientras conducía su moto en la carretera México-Toluca el pasado domingo. Ella narró lo ocurrido en su cuenta de Twitter, donde compartió fotografías de su rostro inflamado, y con moretones. El pasado martes, Guevara dio una conferencia en el Senado en la que pidió a los testigos entregar videos de la agresión a las autoridades y pidió un alto a la violencia. Aunque muchos han expresado su indignación ante la agresión y su apoyo a la política, Guevara ha recibido una serie de tweets que justifican el ataque o incluso lo celebran. Pues algo has de haber hecho para merecerlo, se lee en uno. Eso también nos pasa a los hombres y no andamos llorando, quieren igualdad, ¿no?, dice otro. La mayoría de los comentarios critican la apariencia y la sexualidad de la senadora. Anel Flores, la autora del blog Apunte Feminista, publicó en Facebook los pantallazos de estos comentarios. Esto es la misoginia, esto es el tipo de sociedad que tenemos, donde se violenta y se mata a las mujeres por ser mujeres, por lo que escribió en la publicación, que registra más de 4,000 compartidos en 2 días. Y para todos los que han escuchado la noticia de la joven Rubí, la fama de la quinceañera, pues Fama de Rubí logra una buena obra: ayudar a un joven enfermo. La fama de Rubí Ibarra, la quinceañera más famosa en México, llegó más allá de las redes sociales, ya que gracias a su fiesta de 15 años se popularizó y es posible que un joven enfermo reciba ayuda. Los ruegos de Marciana Galván Flores, habitante de la comunidad Villa de Guadalupe de San Luis Potosí, fueron escuchados luego de que un video pidió ayuda a los usuarios de las redes sociales para el trasplante de riñón de su hijo. El material en el que aparece la mujer en compañía de su hijo Marcos Gallegos Galván y otra persona fue compartido a través de la cuenta de Twitter Connection Migrante. Tengo mi hijo con diálisis, no nos quieren apoyar los presidentes, nosotros vamos a Villa de Guadalupe y no nos quieren apoyar, somos del mismo ejido, vamos a la presidencia y no nos quieren dar apoyo, se escucha en la grabación. Quisiera que todo México escuchara, artistas, presidentes, políticos, periodistas, escucharan mi caso y me apoyaran. Para mi hijo, se llama Marcos Gallegos Galván, háganme caso, fue lo que agrega. Días después de solicitar el apoyo, la señora Marciana apareció en otro video para dar a conocer que gracias a la primera grabación recibió apoyo para su hijo. He recibido muchas llamadas, me están llamando para apoyarlo. Quiero agradecer a Rubí por medio de su fiesta de ella. Gracias a Dios nos abrió porque ya no sabíamos qué hacer con mi hijo, menciona. Y pues qué padre, ¿no?, que a través de las redes sociales pues también se den estas bonitas causas y que pues sigan ayudando a la gente que realmente lo necesita, y si pueden pues dar un apoyo, háganlo de corazón. Y en información deportiva, en Xolos están furiosos por llegada de Luis Michel. Luego de que se diera a conocer que Luis Ernesto Michel se incorporara a las filas de los Xolos para suplir la baja de Federico Vilar, el tercer portero del club, Dylan Axel Nicolotti, explotó en redes sociales, pues él esperaba su oportunidad para competir con Gibran Lahoud por la titularidad en el Tijuana. A través de su cuenta de Twitter, Dylan Axel señaló: la verdad, que falta de respeto hacia mí, siempre tratando de hacerlo mejor y siempre te pagan así, hay que cambiar de aires. Más tarde borró su publicación, pero retuiteó los mensajes de los aficionados que mostraban solidaridad con el caso del futbolista. Axel Nicoletti tiene 22 años, es originario de Cuernavaca, Morelos, y se encuentra en las fuerzas básicas de los Xolos de Tijuana desde apertura 2014. Y bueno, con eso finalizamos las noticias del día de hoy. Vámonos a una pausa musical. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos con música y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. siempre. Veo como el amor se va. Me sorprende cuando vuelve y se quiere marchar de nuevo. Aún no entiendo lo que debo hacer. Hey, yeah. Dicen que es algo inmortal, pero cada día se muere. Intentar resucitar solo lo ven los que creen. El amor es algo eterno, creo que es hielo en el fuego. Y aunque cada vez me quemo, sigo en busca de unos besos que este sabor de su sudor y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Que no quieres nada más de mí, dis que importa. ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión.

Aries, intente reordenar sus fuerzas, no será conveniente malgastar energía en asuntos que todavía no conoce. En el amor, evite hacer oídos sordos a los reclamos de su pareja. Lo que no se resuelve hoy le molestará el día de mañana. En la riqueza, hoy no deje de cumplir con esos trámites pendientes ni de realizar ese pago atrasado. En el bienestar, necesitará practicar alguna disciplina como el yoga o la meditación para que lo ayude a recuperar el equilibrio interno. Para el signo de Tauro, manténgase firme en sus convicciones y principios para ayudar el futuro de sus proyectos. Aplique el liderazgo para poder realizarlos. En el amor, deje de discutir con su pareja cuando sabe que la razón no está de su lado. Admita sus errores. En la riqueza, no desaproveche las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral. En el bienestar, si piensa en desintoxicar su organismo, comience actividad física y haga una dieta depurativa. Para el signo de Géminis, evite cargarse con toda la responsabilidad. Debería empezar a delegar esos asuntos de menor importancia y concentrarse en lo más urgente. En el amor, tome la iniciativa de decirle a su pareja lo que realmente siente por ella. Se sentirá mejor con usted mismo. En la riqueza, asesórese y haga un tiempo para evaluar los posibles beneficios antes de decidir una inversión. En el bienestar, por hoy evite cualquier esfuerzo, ya que no ha recuperado su total vitalidad. Para el signo de Cáncer, actuando en silencio y manteniendo la calma, en muy poco tiempo verá los frutos de su esfuerzo y podrá sonreír con mucha tranquilidad. En el amor, pídale perdón a esa persona que tanto ama, no gana nada con ser orgulloso. En la riqueza, seguirá la influencia favorable de la luna y será un día ideal para cerrar tratos en el plano profesional. En la riqueza, seguirá la influencia favorable de la luna y será un día ideal para cerrar tratos en el plano profesional. En el bienestar, quite de su alma los rencores que no lo ayudan, simplemente lo están abrumando. Para el signo de Leo, etapa para alcanzar el equilibrio entre sus ambiciones laborales y los afectos, será su cuenta pendiente para el día de hoy. En el amor, tenga paciencia con las dudas de su pareja, solo son el reflejo de sus propias indecisiones. En la riqueza, no se deje estar tiempo de tomar determinaciones importantes en relación al trabajo o a los negocios. En bienestar, compartir momentos inolvidables con sus amigos le hará sentirse muy feliz. Para el signo de Virgo, prepárese, ya que estará dispuesto a conseguir la respuesta que busca. Empleará lo que esté a su alcance para lograrla lo antes posible. En el amor, no seduzca indiscriminadamente a quienes lo rodean. Su pareja podría sentirse herida. En la riqueza, gracias al respaldo de su jefe, emprenderá ese proyecto que tenía postergado. En el bienestar, ya es hora para que deje a un lado el sedentarismo. Decídase el día de hoy mismo a comenzar el gimnasio. Para el signo de Libra, no es momento para dejarse llevar por la ansiedad. Recuerde que la paciencia será la clave para lograr sus objetivos a corto plazo. En el amor, sería óptimo para su vida amorosa que inicie una relación con miras a un futuro compartido. En la riqueza, en este día podrá tomar una decisión trascendente en un tema de inversiones que ha intentado definir desde hace tiempo. En el bienestar, practique algún deporte o actividad física para recuperar su estado físico. Para el signo de Escorpión, durante esta jornada, la buena comunicación será clave para que el día le resulte agradable, divertido y sin presiones. En el amor, su alma gemela estará molesta porque siente que le está asfixiando. Trate de ser menos absorbente. En la riqueza, magnífica jornada en el ámbito profesional. Su rendimiento será óptimo y obtendrá los resultados buscados. Para el signo de Escorpión, enfrente con calma las responsabilidades y trate de descansar un poco más en las noches. Para el signo de Sagitario, podría sentirse agobiado a causa del desgaste cotidiano. No se sobreexija y adopte un ritmo moderado en esta jornada. En el amor, no permita que la relación amorosa se torne rutinaria. Busque alguna motivación para salvar la situación. En la riqueza, teniendo el sol en su signo, obtendrá beneficios importantes a partir de negocios insólitos, así que aprovéchelos. En el bienestar, inscríbase en algún centro deportivo y rompa con su rutina sedentaria. Para el signo de Capricornio, comenzará el día con mucho entusiasmo, concéntrese en su trabajo y logrará concretar los objetivos que tanto se ha planteado. En el amor, deje de ocultar lo que sucede, la persona que está a su lado sabrá comprenderlo y apoyarlo. En la riqueza, en poco tiempo, reconocerán sus méritos, será el momento de pedir una compensación económica. En el bienestar, no intente cambiar nada en este día, solo dedíquese a efectuar tareas de rutina. Para el signo de Acuario, prepárese, ya que transitará un periodo donde se presentará con demasiados contratiempos. Frente a esto, lo mejor será conservar la calma. En el amor, quienes estén solos cuentan con grandes posibilidades de conocer a una persona especial. En la riqueza, si ciertos temas financieros le preocupan, no actúe con terquedad y pida asesoramiento. En el bienestar, olvídese de las personas y distráigase. No deje que el estrés le gane de mano. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Procure estudiar las diferentes opciones que se le presentan a su alrededor y así logrará los objetivos que se ha fijado. En el amor, exprese lo que siente sin temor, su pareja está esperando definiciones de su parte. En la riqueza, añejos proyectos resurgirán en su mente, ordénelos con cuidado y póngalos en práctica. Y en el bienestar, durante esta jornada, no haga más de lo que su cuerpo responde, de lo contrario se sentirá agotado. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo el día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sí, solicito. loco de la forma en que besa poco a poco. Perdona si al marcharme me equivoco, pero esta noche te tengo que dejar. Te invito invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y así llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que a todos pues nos va a ayudar a escucharlo, ¿verdad? Pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo nublado, un viento que corre 9 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan lluvias con temperatura máxima de 54, mínimas de 19. En algunas partes tendremos cielos nublados, parcialmente nublados. De repente nos va a salir el solecito, que creo que afuera está saliendo el solecito ahorita en estos momentos. Así que aprovechen, ¿no?, cada vez que sale el astro sol. Y bueno, para el día de mañana se esperan cielos parcialmente nublados. Las temperaturas descienden drásticamente. Las máximas se encontrarán en 29 y las mínimas en 12, con probabilidad también de que caigan precipitaciones. Para el día domingo y para el próximo lunes se esperan cielos despejados. Para el día domingo máximas de 25, mínimas de 15. Y para el día lunes máximas de 29, mínimas de 22. Para el próximo martes se esperan cielos nublados, temperaturas máximas de 36, mínimas de 27, con una probabilidad del 80% de que caigan precipitaciones. Y bueno, sigue la probabilidad de nevadas para el día 24, el día de Nochebuena. Así que vayan preparando su día, pues de acuerdo a este clima que se espera, que va a ser una blanca Navidad. Esperemos si cambie, ¿no? Porque nos ha estado cambiando el pronóstico constantemente. Ayer nos decía que hoy iba a nevar, o que mañana iba a nevar, algo así. Y pues ya ven que no. Lluvia y viento, y pues sí, desde mañana empiezan las temperaturas a descender. Y bueno, como les decía, vamos a hablar acerca de este tema. El tema se titula Mi entorno, mi espejo. Tal vez muchos ya han escuchado del espejo, ¿no? Hay muchas terapias, ha habido programas que hemos hablado acerca de la terapia del espejo. Cuando tú le hablas a tu espejo, pero te estás hablando a ti mismo, te estás diciendo palabras de aliento, palabras positivas que tal vez a veces nosotros pasamos desapercibidos, ¿no? Nos vemos en el espejo y empezamos a ver todas las imperfecciones que hay, o todas las cosas que no nos gustan en nosotros, ¿no? Y no nos damos el amor que realmente nos tenemos que dar diariamente y continuamente. Ese es un tipo de terapia, ¿no? Que te llaman el espejito, saca tu espejo, que siempre debes de traer un espejo para que te mires, para que te mimes, y no es de que sea algo de narcisismo, ¿no? Sino tiene que ser algo... Es algo más profundo, algo que habla desde tu corazón, desde tu alma. Pero bueno, ese es uno. Ahorita en el que nos vamos a enfocar es el espejo de nuestro entorno. Mi entorno, mi espejo. O sea, que todas las personas con las que nosotros nos relacionamos son el espejo en el que nos vemos a nosotros mismos. O sea, que depende de la persona que tengas ahorita enfrente. Si te cae muy bien, si estás feliz, dices, ah, es que me caigo bien y soy feliz. Pero si tienes una persona que ahorita, oh, cómo me cae de mal, cómo esto y cómo lo otro, también pues es lo mismo que tú obviamente no te aceptas, ¿no? No aceptas esa parte de ti. entonces por eso lo vemos reflejado en otras personas. Es como tal vez algo muy difícil de comprender, ¿no? Porque cuando nosotros nos creemos separados de las demás personas, o sea, pensamos que ella es así, él es así, yo soy bueno, ella es mala, él es malo, yo soy perfecto, y entonces todos los demás están mal, es ahí cuando nosotros empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando que lo que nosotros estamos viendo es algo que nosotros mismos estamos rechazando de nuestra vida, de nuestro ser. Por eso es muy importante que estemos conscientes, ¿no? De que todo lo que vemos a nuestro alrededor es un reflejo de nosotros. Si nosotros no tuviéramos esos pensamientos, pues no veríamos esas cualidades en las personas, ¿verdad? O esas cosas negativas en las personas si nosotros no lo estuviéramos pensando. Si nosotros en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, emana pura felicidad, puro amor, pues obviamente vamos a ver todo eso en las demás personas, no vamos a ver las cosas negativas. ¿Por qué? Porque no existen en nosotros. No sé si ahora sí me entiendan un poquito más. El mundo de las relaciones humanas irremediablemente nos tiene que interesar y también nos va a afectar, ¿no? No podemos permanecer indiferentes a este hecho. Uno va descubriendo, va aprendiendo a descubrir quiénes somos en realidad y a través de los ojos de los demás. Y cada persona que nosotros vamos conociendo durante el transcurso de nuestras vidas nos puede aportar algo diferente, porque tal vez en algún amigo, algún compañero de trabajo, ves algo muy espiritual de esa persona, pues es lo que tú tienes, ese lado espiritual. Tal vez en otras personas ves lo peor, decir, híjole, qué mal me cae esta persona, pero no estamos dando cuenta que somos nosotros mismos, es nuestro reflejo. Lo que estamos viendo es las cosas que no nos gustan de nosotros. Entonces, hay que estar conscientes constantemente en esto. Si tú permaneces abierto a la posibilidad de que cualquier persona puede aportarte algo importante en tu vida, yo pienso que obviamente verías a las personas con otros ojos, ¿no? Con esos ojos de amor. Dependiendo de nuestra apertura, esto será más o menos cierto. Lo importante es reconocer que cada persona tiene este potencial en nuestras vidas, al igual que nosotros la tenemos en la vida de los demás. Lo que las otras personas perciben de nosotros, pues es un reflejo también de ellos, ¿no? Hay que estar muy atentos a esta posibilidad, hay que aprovecharla, ya que depende de cada uno de nosotros. Como dice Carl Gustav Jung, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. ¿Cómo la ven, Y es muy cierto, ¿verdad? Cuando uno obviamente está con las personas que nosotros consideramos, entre comillas, indicadas, pues vamos a estar muy felices, ¿verdad? Vamos a estar disfrutando del momento, disfrutando de la compañía, de la amistad de la otra persona. Pero cuando nosotros, en lugar de haber una reacción positiva, se genera una reacción negativa, pues vamos también a transformar un caos, que eso es lo que debemos de evitar constantemente. Las relaciones nos deben de aportar un aprendizaje. Todas las personas que están en nuestro entorno. Son una oportunidad para que nosotros aprendamos a ser mejores. Cada relación que nosotros vivimos es potencialmente importante. Cualquier persona que tú vas conociendo en tu vida es importante para ti. Cualquier encuentro que tengamos puede hacernos descubrir muchas cosas acerca de nosotros mismos. Podemos ver lo que no nos gusta y podemos ver las cosas que nos maravillan, ¿no? Entonces, hay que estar siempre pues descubriendo, aprendiendo qué es lo que la vida nos está enseñando a través de las otras personas. Ya sea en nuestras relaciones de pareja, ya sea con la familia, con nuestras amistades, con esas relaciones esporádicas que de repente tú conoces a alguien y ya no lo vuelves a ver en tu vida, con las relaciones de trabajo, cualquier tipo de relación. puede tener un impacto sobre nosotros. Toda relación se convierte en una oportunidad para que nosotros comprobemos cómo reaccionamos ante cada persona. Te digo, si tú reaccionas de manera positiva, si tú sientes que a toda la gente le caes bien, que quieren pasar tiempo contigo, es porque obviamente tú estás viéndolo con ojos de amor como debe de ser, ¿no? Y verte a ti de la mejor manera posible. Y la otra persona pues también está viendo lo mismo, porque tú eres el reflejo de esa persona y ellos son el reflejo tuyo. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Qué nos produce malestar? ¿Qué conductas nos agradan? ¿Cuáles nos producen rabia y enfado? Todo eso nosotros podemos analizarnos. Si a nosotros nos gusta pues tener este tipo de amistades, este tipo de relaciones en las que sentimos a gusto, pues podemos saber que viene de nosotros, ¿no? De decir, ah, porque pues obviamente para mí es importante esto y obviamente lo disfruto y lo veo en otra persona, pero si hay estas cosas que me enfadan, ah, entonces tengo que analizarme a ver por qué Janet se enfada con esta persona que es muy criticona o que es muy abusiva o que es esto y lo otro. ¿Por qué? Porque entonces si me pongo a analizar como Janet, entonces Janet es abusiva, Janet es criticona, entonces hay que bajarle en eso. O sea, todo lo que vemos no podemos echarle la culpa a las otras personas, los pensamientos que nosotros estamos generando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que lo creamos. Independientemente de lo que estamos viendo, no podemos echarle la culpa a las otras personas de que ellos son los culpables de lo que nosotros estamos pensando, porque eso es error con mayúsculas, ¿ok? Todas nuestras reacciones en los vínculos que tenemos con las amistades, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con las personas que apenas acabamos de conocer, creamos pues un aspecto nuestro, ¿no? Tienen que ver con un aspecto nuestro, con algo que nosotros estamos viendo a través de los ojos, a través de las otras personas, y muchas veces es inconsciente, que no conocemos, e incluso podemos rechazar a la otra persona y decir, no tiene nada que ver conmigo, ¿cómo va a tener que ver conmigo si yo soy totalmente opuesto? En el momento en que decimos estaba totalmente opuesto, pues ya estamos mal. ¿Por qué? Porque no hay opuestos aquí, o sea, todos somos uno, ¿no? Y de ahí viene pues la unidad, ¿no? De decir, si todos somos uno, no puede haber dualidad, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos conscientes de que somos uno, lo que veo soy yo, lo que pienso soy yo, no lo que está a mi entorno, entonces no puedo culpar a nadie más que aprender y obviamente pues tratar de mejorar, ¿no? Porque tampoco es cuestión de echarnos la culpa a nosotros. El chiste es aprender, es tener un buen aprendizaje de lo que estemos viviendo. Cuando nosotros ponemos el foco de atención en la persona o en la otra persona con respecto a cómo nosotros nos estamos sintiendo, estamos perdiendo una valiosa perspectiva. ¿Por qué? Porque le estamos echando toda la culpa a la otra persona. Si la otra persona con la que estamos nos sentimos de maravilla, pues le estamos dando todo el crédito, y cuando ya no estemos con esa persona vamos a decir, ah, qué triste, ya no está esta persona que me hace tan feliz. Y esa persona que te hace tan feliz eres tú, porque es tu reflejo lo que estás viendo en la otra persona. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos con alguien hay que poner atención y no hay que perder pues esta perspectiva, ¿no? De cómo nos estamos sintiendo, donde no es la otra persona la que me ha generado esta emoción, no es ella, eres tú, sino que he sido yo la que he tenido esta reacción frente a su conducta. Si esta persona me genera una reacción positiva, pues tiene que ver conmigo. Si esta persona me genera una reacción negativa, también tiene que ver conmigo. Y por eso es donde nosotros tenemos constantemente una oportunidad para saber qué tiene esto que ver en mi vida. O sea, ¿por qué estoy viviendo esto con estas personas? ¿A qué se refiere, no, todo lo que me está pasando? Y no tratar de poner la culpa o la responsabilidad en la otra persona. Reaccionar así supone ser muy consciente de que no es la otra persona quien está provocándome rabia, que no es la otra persona la que me está causando malestar o que me está causando tristeza en mí. Tampoco la que me genera felicidad, tampoco es esa persona la que me genera alegría o la que me genera entusiasmo. Todo este repertorio de emociones, ya sean positivas, sean negativas, sean agradables o sean desagradables, nosotros las generamos a través del vínculo que hay entre todas las personas que pues, nos estamos rodeando. Son respuestas que nosotros estamos emitiendo con respecto a nuestra experiencia y sistema de creencias. Todo lo que nosotros hemos aprendido en nuestra vida, pues, lo sacamos a reducir en ese tipo de momentos. La relación como espejo de nosotros mismos, pues tiene que ver con muchos sentimientos, tiene que ver con los deseos que nosotros tenemos, con las intenciones, y que a veces, por algunos motivos, pues nos llegan a avergonzar, ¿no? Y nosotros rechazamos esos sentimientos, rechazamos esos deseos, rechazamos esas intenciones. ¿Por qué? Porque sentimos que no son parte de nosotros, cuando realmente son parte de nosotros y que no estamos nosotros dispuestos a verlo. Y para defendernos de esto, utilizamos la proyección, o sea, que lo vemos en las otras personas. Ah, esta persona tiene esto, otro, todas las cosas que nosotros tenemos y que las estamos proyectando en los demás. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a verlo en nosotros. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Eso lo dice Carl Gustav Jung. Todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Obviamente cuando estamos nosotros conscientes de eso, ¿no? Decir, ah, porque ya sé por qué me cae mal esa persona, ¿no? Dices tú, porque soy yo, no me gusta esto y a veces me comporto así, ¿verdad? Entonces, si nosotros analizamos en el momento, vas a ver cómo se nos van a acabar muchos roces tal vez con personas que constantemente estábamos peleando o constantemente estábamos huyendo de esas personas. ¿Por qué? Porque estamos huyendo de nuestras propias emociones. Tenemos reacciones emocionales que activan la proyección y pueden ser tanto positivas como negativas. En las positivas, pues te está reflejando en otra persona como con una parte que te gusta de ti, con una parte que valoras, con una parte que aprecias y de la cual no eres consciente. O sea, cuando alguien te cae muy bien y dices, siempre esta persona es positiva, eres tú la positiva. O sea, le estás dando crédito a la otra persona porque es lo que te gusta de ti, por eso la estás apreciando, por eso la estás valorando. Y ¿qué pasa con el otro lado de la moneda, ¿no? Las cosas negativas. Pues igual, estás reflejando algo que tú te censuras. Una parte de ti que no te gusta. Haciendo todo lo posible por no tener que reconocerlo. Y esto supone, obviamente, un conflicto interno que va a interferir con la relación de las demás personas. Con las personas que nos estamos relacionando. Lo interesante es que nosotros podamos reconocer esas proyecciones en ver cómo nuestras actitudes, cómo nuestras impresiones hacia las demás personas, hacia todo el mundo que nos rodea, son esencialmente las ideas que son rechazadas y que albergamos hacia nosotros mismos, ¿ok? Entonces siempre hay que estar consciente en eso y van a ver cómo vamos a ir creciendo, cómo vamos a sentirnos en paz porque estamos aceptándonos tal como somos. Las relaciones que nosotros estamos manteniendo dicen mucho de nosotros, y con todas tus amistades te sientes muy a gusto, es porque realmente estás valorando, ¿no? Te estás valorando y estás rodeado de amor. Pero cuando te estás relacionando con puras personas con las cuales tienes pleitos constantes, pues tienes que analizarte, porque esos pleitos los tienes internamente y esos hay que solucionarlos. Donde menos esperamos encontrar, resulta que cualquier persona puede proporcionarnos un gran amor una hermosa compañía. De hecho, nos pueden enseñar muchas cosas. Tal vez nosotros nos volvemos exigentes esperando a que esto nos llegue del exterior. Sin embargo, es una cuestión interna. Nosotros nos tenemos que poner a analizar, nos tenemos que poner tal vez a meditar y ver qué es lo que nosotros estamos cargando constantemente, que nos está haciendo ver lo peor de las demás personas. Si nos hace ver lo mejor, pues vamos por buen camino, ¿verdad? Todo lo que es significativo para nuestras vidas aparece cuando nosotros estamos en disposición de poder albergarlo. Si no, yo les puedo decir este tema, podemos leer libros, pero si nosotros no queremos aceptarlo y decir, ¿sabes qué? Es cierto, soy consciente de lo que estoy viendo, es un reflejo mío. Es algo que yo tengo que trabajar, es algo que yo tengo que manejar y no le puedo echar la culpa a la otra persona. Es ahí cuando nosotros pues damos un pasito, ¿no? Adelante. Pero si nosotros decimos, nah, eso no es cierto. La otra persona es así y nunca va a cambiar. Ok, pues no te estás dando la oportunidad de mejorar. La integridad, la entereza y la estabilidad no nos las puede ofrecer nadie. Y no es justo que nosotros carguemos a los demás con esa responsabilidad de decir, ah, no, pues esa persona tiene la culpa. Todo esto procede de nuestro interior y es facilitado a través de las relaciones que nosotros estamos manteniendo. Así que acuérdense muy bien, el entorno es nuestro espejo. Y bueno, vamos a finalizar con esta frase, pues algo grande, o este párrafo que está muy interesante, de Elizabeth Kubler-Ross. Dice, suele ocurrir a menudo que precisamente las personas con las que tenemos relación son las que mejor que nadie puede incitarnos a poner en juego todos nuestros recursos. Por frustrantes que sean, tal vez sean justamente las que necesitamos. La persona puede ser la menos adecuada, suele ser nuestro mejor maestro. Acuérdense de eso, el mejor maestro es la persona que tenemos enfrente. ¿Por qué? Porque es nuestro reflejo. Con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Yeah, yeah. My heart. Herida de un hombre. No es una novedad. La gente juzgará. Cruzando opiniones. Empieza otro día. Un par de kilómetros más. Sin horizonte. Sin nadie que le importe. Dejando mis sueños en el cuarto de cualquier motel. Con la cara cubierta. Con la vida revuelta. Marcaste en mi vida. Dejándome olvidada aquí. Sacrificio absurdo. ¿Y cómo recordarte ahora? No soy una señora. De una foto impensable en la vida. No soy una señora. Luchando y perdiendo una guerra que se hace infinidad. Oh no. Oh no. Yo creía en tus sentimientos y vivía solo para ti. Preferiste seguir al viento sin pensar en mí. Y qué tristeza sentía. Me usaste como un maniquí. Una horrible aventura. Una historia absurda. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya tenemos la receta del día de hoy. Esta recetita es para todas las personas que de repente se les inflaman los tobillos, se les hinchan los pies, y ya sea por el trabajo o porque tienen algún problema de circulación. Antes que nada, si es algo crónico, si ya lo han tenido mucho tiempo, siempre les recomendamos que primero acudan con un médico para que encuentren por qué viene pues esa inflamación, ¿no? A veces uno se le inflaman los pies por el calzado o por el clima en el que se encuentran, que no están acostumbrados, o también porque están mucho tiempo parados, o porque están mucho tiempo sentados, o sea, hay de todo, ¿no? Pero si ustedes ya han ido con el médico, les dicen que no es nada malo, es algo que necesitan ustedes, pues cambiar sus hábitos alimenticios, pues estas recetitas le van a ayudar. Les traigo dos opciones que son súper sencillas. Si tú tienes hinchazón en los tobillos, los pies, las piernas, te va a ayudar para desinflamarlas. Pero recuerda que cuando uno se inflama, independientemente del área que sea del cuerpo, es porque estamos causando una retención de líquidos en el organismo, y cuando hay retención de líquido, pues se está acumulando toxinas y se están acumulando desechos que pueden empeorar la inflamación. Por eso lo importante es desinflamarnos internamente. Entonces, por eso les traje hoy dos recetitas súper sencillas. En una van a utilizar el diente de león. No crean que se van a ir a la selva y van a quitarle a un león un diente, ¿no? El diente de león es una, como una raíz que ustedes la pueden encontrar en cualquier herbolaria. De hecho, acá está en los supers latinos. Acá en Estados Unidos también los pueden encontrar en el área de las especies. Y me imagino que también en nuestros países latinos, también en el super donde están los tés y todo eso, pueden encontrar el diente de león. El diente de león es una planta muy popular porque tiene una poderosa acción diurética, también es depurativa, y sus propiedades obviamente pues te van a ayudar a combatir la retención de líquidos. Por eso es que les traje esta receta. Entonces, lo que van a hacer, van a preparar la infusión de diente de león y lo van a beber 3 tazas al día. A veces te venden el sobrecito del diente de león, si no, te venden esas como raíz. Lo que vas a hacer, vas a poner a hervir 1 litro de agua y vas a agregar el diente de león, lo vas a dejar por unos minutos, unos 5 minutos, y después lo sirves y te vas a tomar 3 tazas al día, ¿ok? Y también te puedes aplicar, si quieres, con una toalla húmeda del mismo té, te lo puedes aplicar en el área que tengas afectado. Son los tobillos, ponte ahí una toallita caliente con este té para que también sirva de forma tópica. La otra receta es con el aloe vera. Sabemos que el aloe vera pues tiene magníficas propiedades para la salud, ayuda en muchas enfermedades y también pues para prevenir muchísimas enfermedades. Esta planta tiene múltiples beneficios para el organismo, tanto interno como externo. Cuando uno se quema, se pone aloe vera y san camaleón, ¿no? Se quita la quemadura en poco tiempo y no arde. Y también, si uno lo ingiere, como ya les di también hace unos días, la receta anticancerígena, que es para curar el cáncer y prevenir el cáncer, te perdiste esa receta, búscala en la página de Sexy Love Radio y ahí la vas a encontrar. Son 3 ingredientes lo que se necesita para hacer ese jugo, y hay mucha gente que se ha curado de cualquier tipo de cáncer, y obviamente te ayuda a prevenir cualquier enfermedad y también pues obviamente el cáncer, ¿no? Entonces, lo que se recomienda con la sábila o con el aloe vera, que es lo mismo, es extraer la pulpa del aloe vera, la cosa gelatinosa, vamos a decirle esa gelatina, ese gel. Eso es lo que vas a extraer. Vas a tomarte o vas a comer 2 cucharaditas de esta pulpa en ayunas, ya sea en jugo o con agua, pero lo tienes que tomar. Esta te va a ayudar a desinflamar tu cuerpo, también pues obviamente va a servir de depurativa, también te va a ayudar, y también se puede aplicar de forma tópica en el área donde tú tengas la retención de líquidos, donde tengas inflamado. También te va a ayudar de forma tópica o ingiriéndola. Y como dato adicional, ¿no? Si tú tienes algún granito, algo que te salió, alguna llaguita, o de esos granos que salen grandes en la piel a veces, si tú te pones un pedazo de sábila caliente, te va a ayudar a sacar toda esa infección que tú tengas. Si tienes una herida en la que tienes infección, ponte un pedazo de sábila caliente, la pones en un comal o en un sartén a calentar, y después pones la parte gelatinosa, la vas a poner directamente en el área afectada,

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante toda esta semanita. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, el próximo lunes a la misma hora, 8 de la mañana a 10 de la mañana. Si te perdiste la mayoría del programa, recuerda que la puedes escuchar a las 12 del mediodía, así como si te perdiste el programa de Venus versus Marte el día de ayer, pues te invitamos a que sintonices la radio, porque hoy estará la repetición a las 2 de la tarde. No te puedes perder Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. El día de ayer hablaron acerca de la otra cara de la Navidad, entonces tocaron un temita muy interesante que muchos queremos evitar, ¿no? Sobre todo cuando hay tanto estrés por las invitaciones con las familias, con los amigos, con las cosas que tienen que comprar, etcétera, etcétera. Esa es la otra cara de la Navidad, así que no te lo pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, repetición de este programa. Si te lo perdiste o lo quieres volver a escuchar, es a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y recuerden que hay una tormenta invernal, todavía no se quita, todavía no se va, no se disipa, y las olas de aire frío pues continúan y van a descender las temperaturas el día de mañana. No se confíen con el día de hoy, que está haciendo mucho viento pero no está tan frío, pero el día de mañana las temperaturas descienden notablemente, así que por favor prepárense. Todas las personas que viajan hacia las montañas sobre la I-80 sur y norte, tomen mucha precaución, hay acumulación de nieve y los vientos llegan pueden llegar hasta los 40 millas por hora, 20 a 40 millas por hora, inclusive hasta 60 millas por hora, así que tomen muchísima precaución. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.